El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. So youth man, pick up the music there and power this rap good rap. Yeah, dread, where the man that guy? Why you want shy man? I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural, Natural Mystic. Hola, hola a todos. Iniciamos un nuevo programa de Natural Mystic S por Radio Casa de la Cultura. ¡Ey, ey! Freedom, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, amigos y amigas. Les damos la bienvenida. Esta es una nueva emisión de Natural Mystic S. Este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Comparte los links. Escúchanos por Radio Casa de la Cultura online en www.radiocce.com y también por la 940 AM. Y bueno, empezamos este programa una noche de martes, 10 de la noche, suavizando ya si te vas a dormir, si ya estás listo para hacer la meme. Abrígate que está haciendo frío. Abrígate que hace frío en la ciudad, pero no antes de escuchar la radio reggae para la ciudad. Sí, sí, tenemos esta noche muchas sorpresas, buen reggae music, excelente vibra positiva, como todas las noches que nos escuchas, así que continuamos con nuestra emisión. Y déjame decirte que tenemos unos invitados de lujo. ¿Ah, sí? Para la radio. Tengo unos panas que hacen un reggae hip hop bacancísimo y que están en un nivel bien, tienen colaboración de la UNICEF, tienen colaboración internacional. Por ahí estuve escuchando que tienen con Norrig y también con Rapsus Clay. Por supuesto, son unos panas bien bacanes y si ya sabes quiénes son, estate pilas porque vamos ya muy pronto a anunciarlos. Continuemos entonces con Natural Mystic. Y vamos a continuar con un temita musical a cargo de Enika Mouse con su tema Here Comes the All Stepper. ¡Vamos ahí! ¡Suéltala! Big up the crew in the area. Still have you like that? No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. I can't, you know, recall. I know what bow don't know. Touch them up and go. Oh, ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit. Me. Fit to cut. Shit. Come juggle with me. Every time. Here comes the hot stepper. come the step up. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. De escuchar fue un tema de Inica Mou. Here comes the house, Tepa, ahí movidito para que no nos dé frío esta noche de martes. Así que ya, si se te fueron las ganas de dormir, ya, lastimosamente estás conectado en la sintonía del reggae music. Así que ponte pilas. Bueno, y es momento de presentar a la banda que tenemos para entrevistarlos. Freedom, dime quiénes son. Estamos listos para hablar con los chicos de Cocoa Roots. Esa es Cocoa Roots, los hermanos Elder y Edith Sound. Sean bienvenidos a Natural Mystic. Welcome, amigos. Elder y Edith Sound, vocalistas de Cocoa Roots. Yeah, mi gente. Así ¿cómo estamos, todo el mundo? There's a Natural Mystic. Vea, esa es increíble ahí. Yeah. Gracias, mis amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos al programa Natural Mystic S. Yeah. ¿Qué tal, Juanchín? ¿Cómo estás? A toda la gente, buenas noches. ¿Cómo están esas vibras de arriba? Bueno, aquí compartiendo, pasándola chévere con Juanchín, riéndonos y compartiendo un poco de la experiencia que hemos tenido a través de la banda Cocoa Roots y bueno, de la vida, de la música, cómo es que nosotros hemos crecido en esto. ¿Y tú eres? Eddie Sound. No, es decir, bueno, yo soy Eddie Cuases y me conocen como Eddie Sound. Y a mi derecha, mi hermano. Elder Sound. Yeah. Y somos los hermanos Cuases aquí compartiendo con ustedes toda la alegría que tenemos. Vamos ahí. Y venimos también representando a Cocoa Roots. Roots en la casa. A todos los panas, al Matico, al Mauro, al Mijael. Al Javier Toro, al Pepe Dávila, al Israel Marcillo, sí, y yo. A mis amores, Mores. A la gente ahí de Cocoa Roots. Roots. Y bueno, a los años que nos vemos con esta gente. Yeah. James. Sí, ñaño, a los años. Sí, justamente estábamos recordando hace unas horas que la última tributo que hicimos ahí con los panas de Raz, ¿no? De ley. Sí. Estuvo ahí bacano. Y no sé, cuéntanos ahí algo. Este programa básicamente es de reggae, quiero decirte, ¿no? Uh-huh. Pero siempre exploramos diversas cosas y las experiencias de los artistas, sus influencias y tanta cosa. Y aquí estamos compartiendo con ustedes este espacio. Y no sé, quiero que nos cuenten ahí a la gente que nos está escuchando esta noche de martes. Yeah. Algo de ustedes ahí, tal vez de Cocoa Roots, de bueno, como personas, ahí algo bien bacano. La verdad, el primer contacto profesional que nosotros tuvimos en la música fue justamente una banda que hicimos que se llamaba Aborigen y hacíamos covers de reggae. Entonces ahí empezó toda la cosa. ¿De qué bandas? Cuéntales, ¿de qué bandas hacíamos? Pero cuéntales Gondwana, tú. No, mentira. Los Cafres, yeah. Cultura Profética, Bob Marley. Aire. Esa era nuestra escuela, yeah. Básicamente. Claro que sí. Latinoamérica. Así es, nacimos, crecimos y seguimos todavía con el reggae en nuestras venas, aparte de muchas otras influencias que también nos gustan, ¿no? No nos hemos limitado nunca a un solo género, pero el reggae es una parte fundamental en nuestra vida y en nuestro género, en nuestra forma, en nuestro estilo de ser. Y justo, ¿no? Con sus letras y con su lírica, que es asimismo combativa, es una nota de amor, también características del reggae, muy... Claro, muy, que sí. Muy... básicamente, nosotros estamos diciendo tal cual lo que pensamos en nuestras letras, tal cual lo que sentimos, tal cual lo que queremos compartir y que la gente escuche. Y o sea, cómo no, se vive, ¿no? Exacto, porque nadie es perfecto, ¿me entiendes? Pero... de pronto alguien le puede llegar a algo que tú dijiste que le ayuda a abrir los ojos en alguna forma. No te puedo decir cuál porque hay muchos, ¿no? Entonces, siempre seguimos así, mostrándonos tal cual somos. Bacansísimo. Cocoa Roots en la casa. Locos, bacansísimo. Estábamos conversando afuera del escenario ahí, sus influencias. Nos contaban que ustedes son de Cuba. Así es. Los hermanos son cubanos, son hermanos latinoamericanos, así que esa es la gente, es la sangre latina que nos corre en las venas. El y estábamos y le decía al brother Elder, yo me sé esta canción de Compay Segundo, sí. De Compay Segundo, ¿cómo es la? Chan Chan, esa es, y justo estábamos cantando. Y ahorita que estás con una guitarrita, no sé si quieres interpretarnos ahí alguito de tu tierra. Vamos ahí. Y esto no es reggae, pero... pero lo vamos a hacer. Lo van a hacer porque es música, mi hermano. Yeah. Bueno, quisiera hacer un preámbulo, ¿no? Para la gente que está escuchando el programa Natural Mystic. Y que han escuchado Cocoa Roots. Cocoa Roots, como tiene la base, reggae hip hop, ¿verdad? Y es justamente esta fusión debido a que cada integrante de la banda Cocoa Roots tiene su escuela. Entonces, como mi hermano ahí dijo, aquí él y yo tenemos la escuela... de el reggae. Pero por ejemplo, Mauro tiene la escuela del hip hop. Pero también tenemos raíces latinas, ¿no? Aquí en Ecuador hay el pasillo, el San Juanito, ritmos autóctonos con zampoñas, charangos y tanta cosa. Y bueno, mi hermano y yo que somos cubanos, que tenemos el son, ¿sí? el danzón también, el cha-cha-cha y toda esa música... que tenemos en las venas. Entonces Cocoa Roots hace una fusión, claro, increíble, los boleros entre también, lo que es el reggae, hip hop y todos estos ritmos autóctonos de Latinoamérica. Esta canción, un covercito, me recuerda mucho a mi infancia, ¿no? Y yo sé que muchos se la saben. Yeah. De Alto Cedro voy para Marcaney, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo yo no te puedo negar. Se me sale la babita y yo no lo puedo evitar. Tururú, na na na na na. Para Marcané, llego a Cueto voy. Para Mayarí. Del Don Cedro voy para Marcané. Y bueno, todos hemos escuchado la banda de hip hop Orillas, ¿verdad? Yeah. Ellos también hicieron una mezcla del hip hop con las raíces, ¿no? Y dice así. Eddie, dale, pilas. Yeah. What? Yeah. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. ¡Qué bacán, loco! Justo yo me estaba recordando, y cada vez que yo toco con mi guitarra este tema de Segundo Compay, siempre le hago el mix con Orillas, ¿no? Es bacán. Una bandota, ¿no? Orillas. Sí, sí, sí, sí. Yo supe que también está otra vez de vuelta, estaba haciendo conciertos, en Colombia se presentó por ahí en el jamming. Sí, tienen nuevos videos, full cosas nuevas. De hecho, han empezado también a experimentar... sonidos electrónicos, por decirlo así. Ah, sí, yo no... Entonces, no estoy muy al tanto, sí es full acá en escuchar lo nuevo que traen, al menos para uno que uno creció con ellos, ¿me entiendes? Y para uno es importante escucharles que siguen creciendo, siguen haciendo música, y uno que también es músico dice, ah, ok, yo también quiero seguir adelante. Yo también, igual que ellos, ¿no? Esa es. Y justamente con Matico, que es el productor de la banda de Cocoa Roots, analizamos mucho, ¿no?, el concepto de cada grupo para nosotros también comenzar a tener como una identidad propia. Y nos hemos dado cuenta que los grupos que más influencia tienen en el mundo son los que llevan sus raíces en su música. Entonces, por ejemplo, Cocoa Roots, como ustedes ya saben, tiene todas estas raíces de instrumentos andinos y el tres cubano y todo eso. Y también, como hemos notado, que los artistas que más trascendencia tienen son los que no se olvidan de sus raíces. Eso es muy importante. Por supuesto, sí, ese es justo un mensaje muy importante, ¿no? No hay que olvidarse de nuestras raíces. Ahí está. Cocoa Roots en la casa. Y vamos de vuelta después de unos instantes para continuar con esta grandiosa entrevista. Volvemos, amigos. Volvemos con Natural Music, tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. Estamos de vuelta con Natural Music, un espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y estamos de vuelta después de estas pausas y estamos con los panas igual de Cocoa Roots con Eddie Sound y el Elder Sound. Igual, ¿no? Somos hermanos. Son los hermanos Sound. Interesante también porque Cocoa Roots, ¿no?, tiene la mitad del nombre en inglés. Eddie Sound, la mitad del seudónimo, por decirlo. Tiene algo que ver, no sé. Sabes que yo lo he direccionado a esta forma de pensar, porque sí es verdad que no es nuestra lengua, ¿no? Somos latinos, hablamos español, pero somos ciudadanos del planeta Tierra. Y por supuesto, ¿no?, quiéraslo o no, como el idioma inglés une a la gente. Tú puedes hablar español, otro puede hablar francés, pero a través del inglés, que ha sido una lengua que ha dado la vuelta al mundo, ¿no?, puedes comunicarte con una persona donde quiera que estés. Y a nosotros nos gusta mucho viajar, entonces sí, el inglés es de mucha ayuda. También, si tú quieres tener una mejor remuneración laboral, el inglés ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que vaya, estudie. Vaya. Estudie. Y también, como estamos diciéndole al mundo que queremos comunicarnos, ¿no?, Cocoa Roots. Para el mundo entero, que todo el mundo sepa que somos las raíces de cacao de acá de Latinoamérica. Eddie Sound. Elder Sound, que la mitad del nombre está en inglés, Sound, que es sonido, ¿no? que nosotros también estamos dispuestos a compartir con cualquier persona y que a través de este idioma, de esta lengua, podemos hacerlo. Entonces, sí, yo quería decir eso porque a veces mucha gente dice, no, que se venden al no sé qué y que no sé cuánto, porque hay gente que piensa así aunque no lo creas. Claro, sí, sí. Pero hay de todos, ¿no? O sea, ajá. Hoy en día el inglés, la viña del Señor. Te guste o no te guste, el inglés es la lengua que une al mundo. Es la lengua que une al mundo, ¿no? O sea, bien, o sea, justo hablábamos de ese tema de que el inglés es la lengua que une al mundo, pero el reggae lo conocimos escuchando inglés. Exactamente. Y el reggae es latinoamericano, ¿no? Es caribeño, ¿no? Es caribeño. Es caribeño y está, la misma fusión. Y está dentro de los linderos latinoamericanos. O sea, es una nota de que, yo pienso, ¿no? Es una nota de que, o sea, hay mentes cerradas que se dicen, no, que solo el español. Pero el español no es tu idioma tampoco. Claro. No es tu idioma, o sea. Claro, ¿no? ¿Por qué te quejas de esa nota si no es tu idioma? O sea. Exacto. Es una nota así, y bacancísimo. Ese es el mensaje ahí de Cocoa Ruth. Estamos compartiendo aquí en la casa, de la Casa de la Cultura, en la en nuestra. Estamos en la Natural Mystic. Yo estaba en el programa anterior, así que mil disculpas. Brothers, no sé, ahí tenemos, ustedes acaban de lanzar una producción muy recientemente, un video ahí con South American Fields también, creo que estaban ahí en eso, y con un rapero español, si no me equivoco. ¿De dónde es Noik? No, no te equivocas. En el disco Alerta tenemos varias colaboraciones y lanzamos un tema con un rapero español que se llama Rapsus Clay, ¿sí? Pero el video que acabamos de lanzar, que es Selva, lo hicimos con nuestro hermano de Perú, Norik, de Rapper School. De Norik, de Rapper School, es un pana latinoamericano. Así es. Y esta es una colaboración con los panas de Cocoa Roots, ahí, talento latinoamericano. Ponte pilas. No sé si nos quieren contar alguito sobre este video, esta producción. Bueno, fue súper chévere que Norik estuvo acá. Entonces, justamente tuvimos el placer de conocernos ya personalmente. Se conocían en redes ahí. Ajá, exacto. Entonces tuvimos el placer de conocernos ya en persona, trabajar este tema en conjunto y a su vez hacer las tomas. Entonces lo que él nos decía hace un momento, que está súper cambiado el look de cada uno, porque hubo tomas que fue grabadas como hace un año, de cuando él estuvo aquí, y otras que hicimos recientemente. Entonces, por eso se ve un gran cambio en cada uno. O sea, yo salgo súper barbón así en una, y en el otro ya salgo así ya rapadito. Bacanísimo. Entonces, son cosas así súper bacanas que hemos compartido, ¿me entiendes? Ya, bacano. ¿Cuánto duró la, o sea, como dices, no, más de un año duró la producción de este video, de este? O sea, más que nada el tiempo que se tomó para unir las tomas, ¿me entiendes? O sea, porque South American Films se encargó de hacer todas las tomas, de hacer todas estas cosas y de juntarles. Entonces, entre el tiempo y las tomas que fueron necesarias, se fue un año. Así. Claro, y también comentar, ¿no?, que hacer una producción requiere de muchos recursos. Entonces, por supuesto. Por diversos motivos, por tiempo, por muchas cosas. Entonces, se hizo de esta manera, ¿no? Pero no queríamos perder la oportunidad de tener este, de hacer un feat con un personaje bacán, ¿no? Entonces hicimos las tomas allá en el Parque Jerusalén, por allá por Guayabamba. Sí, sí. Y las otras fueron en el Metropolitano. O sea, te digo, ¿no? El año pasado fue allá en Jerusalén y este año fue acá en el Metropolitano. Locos, pero hay una buena aceptación de este trabajo, ¿no? Yo estaba viendo el YouTube y tienen ahí muchos seguidores, gente que les comenta. Sí, de hecho es súper bacán sentir el cariño de las personas que les gusta lo que hacemos, que les gusta Cocoa Roots, que les gusta el mensaje de conciencia y más que nada que disfruta de la buena música, ¿me entiendes? Música sana, o sea, te hablamos de lo que te tenemos que hablar, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero te lo hacemos para que lo entiendas bonito. Y eso es chévere del reggae, ¿no? Porque como tú decías, el reggae es una música de protesta, pero no te golpea con la protesta. llega a tu alma, a tu corazón y te dice, loco, por favor, reacciona, me estás haciendo daño. Sí, eso es lo lindo del reggae, que es una música que te protesta, pero no con violencia. Es justo, ¿no? Ajá. Justo es, qué bacán, loco, disfrutar de este género, ¿no? Exacto. Es increíble, loco. Yo igual, cuando logré escuchar reggae así en mi vida, fue como que, oh, me cambió. Claro. Igual ya como comencé a aprender música, igual, increíble, porque es otra forma, ¿no? Es otra forma, son otros compases, son otras cosas, y ustedes ya cachan eso. Sobre todo que tiene mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Como ustedes dicen, te llega al alma, es porque lo cantas con mucho sentimiento, lo haces de corazón, se siente tu alma en cada nota, en cada letra, en cada palabra. Claro, y Cocoa Roots fusionado con el reggae, que tiene esta suavidad, con el hip hop, que es tan crudo. Entonces hicimos una fusión ahí, como que te golpeo, pero no tan fuerte, pero te golpeo bonito, sí. Como que te agarro del cuello y te digo, cambia, por favor. Como que hago, te cojo y... Agátate. De ley. Bacán, locos. Brothers... ahorita vamos a mandar un tema, el tema Selva, justo, por redes, y no sé si ustedes ayudan presentándole este tema ahí, para que salga ahí de una. Claro, bueno, amigos y amigas, queremos entregarles a ustedes este tema, que ya es parte del disco Alerta, que se llama Selva. Está en colaboración con Norik de Rapper School, y queremos que lo escuchen con mucho cariño y que apliquen el mensaje en su vida. Este es Cocoa Roots. Y que lo compartan para que... este mensaje igual puede llegar a muchas más personas. Gracias por todo eso. Mucho amor de parte de Cocoa Roots. Y ahí va, Selva. Cocoa Suelta, Roots. Selva. Golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, ten cuidado, no te asombres. Quieren golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, cuidado, no te asombres. Natura natural, mi tierra natal, lleno de pasajes y vistas al mar. Fuga y encuentro paz, lo que no encuentro en la gran ciudad. Preocupación y el fe se están matando, y yo de esto me aparto. Y hoy voy a cuidar de todo el bosque, el verde natural. Y hoy voy a expresar lo que preocupa a mi alma. Alerta, defiende, protesta. Y aunque tú seas ciego, la vida se quema. Están destruyendo toda la reserva. Escucho el planeta pidiéndote una tregua. Oye, digo alerta, defiende, protesta. Y aunque tú seas ciego, la vida se quema. Escucho el planeta pidiéndote una tregua. Venga, de ciego, oye, mira, piensa. Como la arena, una vida se convierte en piedra y en monumentos. Como una gota de agua te puede salvar o dar tormentos. Con argumentos fijamos secretos sin arrepentimiento. Ven, enciende la hoguera, escupe la flema. Mira quién llega detrás de tu huella. Plato su ejemplo de estrella, cuídate ella. Serio, aprende, enseña por tus sueños. Tu vida empeña, vive práctica, interpretar seña. Recolectando la leña fresca, la abundancia, la pesca. Esta es tu orquesta, Cocoa Roots, manifiesta en fiesta. Cocoa Roots, el mundo fiesta. Quieren golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, ten cuidado, no te asombres. Quieren golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, cuidado, no te asombres. Hey, yo. Este es el Norik de Rapper School, representando a Lima, Perú, junto a la batería de Cocoa Roots, de Quito, Ecuador. Ajá, esto es alerta, bro, esto es alerta. Pasa de mí perdiendo candela, no puedo salir de hacerlo con cautela. Quieren mi piel para usarla como tela, humanos y corazón, hay nada que les duela. Ellos verán que me extrañan cuando ya no esté, solo en recuerdos una foto seré. Pero mientras tanto yo voy a escapar. dispuesto a quitarle la suya para no perder. Paren de disparar balas a la natural, nada justifica ese acto irracional. Cada vez más, cada vez menos, hablo de muertos y vivos y eso no tiene frenos. Déjame tranquilo aquí viviendo lo bueno, quédate con tu demonio y con tu veneno. Es una voz de alerta para aquellos que hacen caso omiso a lo que el mundo quiere expresar. Oye hermano, despierta, el mundo es uno solo y no hay más, así que tú ponte a pensar. Es una voz de alerta para aquellos que hacen caso omiso a lo que el mundo quiere expresar. Oye hermano, despierta, el mundo es uno solo y no hay más, así que tú ponte a pensar. Fuego quiere fuego, sangre corre por milenios, hojas caen en mi mente, arderá, la semilla brotará con la gota de la paz. Dame más, quiero más, humanidad que ya no está. Lanza fuego, quiere fuego, sangre corre por milenios, hojas caen en mi mente, arderá, la semilla brotará con la gota de la paz. Dame más, quiero más, humanidad que ya no está. Soy creador del verso intacto, siempre cumpliendo con nuestro pacto. Si mientras tanto voy atrapando, si mientras tanto voy adaptando sonidos y rítmicas, letras simétricas, solo las técnicas clásicas, solo disparo con ética para tu mente que luce maléfica. Quieren golpearme y no saben por dónde, ir a buscarme y no saben a dónde. Y estamos de vuelta en Natural Mystic, es la radio por la Casa de la Cultura en los 9:40 AM, 10 de la noche, no te lo pierdas, así que ponte pilas. Y seguimos acá con los panas de Cocoa Roots. Si una noche azul, vea, alguien se alejó enamorado de mi voz. Escúchalo, mi bien, escúchalo, mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que la nuestra es como un claro manantial, donde brotan flores de cristal los ruidos de mi triste inspiración. Y ese es en la voz de Eddie Sound y los bajos de Elder. Bacancísimo. Yeah, bacana esta noche, ¿no? Esta noche ahí con los panas. Claro, Cocoa, mucha gente Roots. Se preguntan cómo serán estos manes, ¿no? Loco, aquí estamos. Así, cacha. Loco, aquí estamos, puta, cagándonos de risa, estamos ahí hecho fiesta en la cabina. Yeah. Ya solo nos faltan ahí las luces, la música y las jevas, ¿no? Yeah. Todo bien. Amigos, no sé cómo va ahí la, no cómo va, sino si nos cuentan algo de su experiencia, qué bandas les gustan, cuál ha sido su, bueno, yo te voy sus íconos, ¿no? Sí. Yo era rockero, era punkero, ahí tenía el pelo largo. Y andaba, y tenías la cresta. Claro. Yo no me hice la cresta, Eddie yo se sí. la hizo. Sí, andaba suelto ahí. Pero sí tenía el pelo largo, ¿no? Y como que en esa época de los 15, 16 años, cuando uno está buscando quién rayos es en la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí en este planeta? ¿Para qué sirvo? Pero me gustaba mucho System of a Down y toda esa vaina, así como la música pesada. Y Escape, que, ¿te acuerdas? Y que la gente no me entiende, y que... Claro, loco. Y bueno, desde niño siempre hemos tenido el talento de cantar. Y me acuerdo que trabajaba en un cyber. En un cyber. Y un día llega Edison de la nada y pone Gondwana Felicidad. La primera vez en mi vida que escuché reggae. Y yo me quedé como que, wow, ¿qué es eso? ¿Por qué suena así? ¿Por qué me siento así? Es como, es que fue bacán. Es como el frío que claro. te cuando escuchas a veces un timbre de voz así, pero qué bacán. Claro, llevé ese Kike Neira y... mensaje. Y qué lindo, o sea, como, wow, yo dije, qué bien, qué chévere esa forma de vivir, ¿no? Como felicidad y tantas cosas. Y comencé a investigar más del reggae. Puse otra canción, Armonía de Amor, y y fue como que... Wow, me está gustando esto, ¿no? Y típico, porque también es una cultura, no sé si en el mundo entero, pero por lo menos aquí en Quito o en Ecuador. Si tú eres rockero y te ven escuchando otra canción, ya, te discriminan y te comienzan a molestar. Otro género musical. Entonces, todo el mundo se divide. Los rockeras con los rockeros, los raperos con los raperos, los hippies con los hippies, y etcétera. Y yo tenía, y yo tuve ese encuentro, ¿no? Conmigo mismo, como, no, pero yo soy punkero. Y no, que esta música no, y que no sé qué, pero llegó un momento en el que dije, no, la música es música. Y, tal cual, y yo soy dueño de mi identidad, yo puedo escuchar lo que a mí me dé la gana. Esa es. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Ajá. Para toda la gente. ¿Qué opinas de esta nota que dicen, oye, de ese novelero, que ni sé qué? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre acerca del novelero? Yo creo que no hay que juzgar a nadie. Yeah. O sea, yo creo que cada persona tiene derecho a hacer lo que le gusta, ¿ya? Lo que sí es importante tratar de no hacer daño a nadie, y en vez de hacer algo como para destruir, sino más bien que te construya, ¿no? Yo no tengo nada en contra del reggaetón, le voy a decir, no tengo nada en contra del reggaetón, y tengo full amigos con los que salimos a bailar y bailamos reggaetón. Pero no te voy a negar que la letra del reggaetón es un poco misógina. Sí, como, no todo, ¿no? Porque el reggaetón, bueno, ¿y dónde está mi gente? Que te prenden, ¿no? Que tienen buena vibra. Sí. Obviamente por vender, porque la gente se quede más con este género, ¿no? Te sugestionan a la onda sexual y a toda esa vaina. Esa parte ya no me gusta, pero en sí el género, la música, el ritmo reggaetón me gusta. Y el que quiere escuchar reggaetón, pues que escuche. Yo creo que una persona no escucha solo reggaetón. Una persona no es solo reggaetonero. Ese reggaetonero escucha baladas, escucha vallenato, escucha hip hop, escucha un montón de cosas. Claro, o sea, es... Pero no hay que ser hipócritas. Yo creo que el reggaetón es un ritmo bastante popular y ha sido como un referente, ¿no? Ajá. También hay que entender eso, ¿no? Ponte, como estamos hablando y nosotros somos de este vuelo, de este lado, hay que tener en cuenta que el reggaetón desciende del reggae, o sea, es así como que... Y volviendo a ser novelero, todos somos noveleros. Todos crecimos, ¿no? Todos crecemos noveleros. Crecemos noveleros. Hasta que despiertas. Hasta que te dices, oh, aquí me quedo, este es mi mundo. Exacto. Bacanísimo, claro. Loco. Todos somos noveleros. Entender mejor, ¿cachas? Todos somos parte de un todo, igual en la música es lo mismo, ¿cachas? Es música en sí, solamente que como tú decías, tiene otros acordes, otro tiempo, pero igual es música, ¿me entiendes? Un tiempo vacantísimo. Exacto, un silencio monstruoso. Y creo que para que esto aplica en todo, ¿no? Aplica en todo, como crecemos noveleros de muchas cosas y al final a veces nos estorba, ¿no? Pero nos da pena o nos da como vergüenza aceptar el cambio. Lo mismo pasa en la política, en la sociedad. En todo. En todo, como... Eso pasa y en tu vida. Nos quejamos en silencio en vez de comenzar a exteriorizar como quiénes somos, ¿no? Sin vergüenza. Entonces, sí. Los que te quieren te van a querer siempre. Esa es. Pero siempre, ¿no? No por tengas favor. Miedo, varón. Por favor, si es cierta. Si te das cuenta que te gusta robar, eso sí. No lo hagas. Si te gusta la vida fácil, bueno, no sería tan bueno, ¿no? Entonces, claro, siempre tratando constructivamente, aportar algo. Ajá. Esa es, hablando de ese aportar, de ese buen mensaje que nos dejan Cocoa Roots, no sé si quieren compartirnos un temita. Estamos hablando... Claro, pues estábamos hablando de las influencias, ¿no? Claro, eso, estábamos hablando de las influencias. Mira, vamos a dónde venimos a dar. Eso, metimos a full, ¿no? Ahí, y vamos a ver si nos comparten algo de sus influencias, ¿con qué, claro, qué tema nos tiene preparado? Me acuerdo que conocimos a Bob Marley, a toda su familia, claro, Gondwana, los Cafres y eso, y muchos más, UB40 y de muchos. Ahí para allá, ¿no? Pero en esta ocasión vamos creo que vamos a tocar algo de cultura profética, que creo que a muchas personas nos gusta lo que ellos dijeron. ¿No? Sí, cultura profética. Ajá. Me encanta cultura profética, el mensaje que transmite también. Cultura Profética es una banda muy consciente también. Muy consciente y bandota. Estuvo recién acá, ¿no? En la Casa de la Cultura. Sí, en un concierto súper genial. Elegante. Este es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Y esta es ahí, un tributito ahí de Cocoa Roots. Ah. Sí, esta es una cancioncita ahí que nos mueve. Te veo llegar cada día, como a esta hora, y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la espera, tomando tus gestos como madriguera, que tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer, de expresión tan sincera. Pero vuela, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga, como mariposa, vuelan en la barriga, y vuela, los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan, ay, pero yo, ya le cogí el gustito a la espera. Vea, no más. Ahí bacanísimo ese tema, loco. Esa gracias, inspiración hermano, que tiene ahí, ¿cómo es? Willy. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí de Cultura Profética? La forma en cómo pinta las ideas. En componer, ¿no? Uh-huh. Tiene una forma de componer así bien exquisita. Que incluso tú lo escuchas y lo ves. Ajá, sí, por supuesto, una forma bien. Eso es muy, muy pan. Bonito, muy admirable. De uno de los mejores representantes de la isla, ¿no? Exacto, de Puerto sí. Rico, de los... De Puerto Chuta, Toro. De los pocos que hay. Su no voz sé, también no. Es increíble. Sí, es completa la banda, ¿no? Es increíble. ¿Sabes qué? El pana, el baterista, no me acuerdo el nombre, ese pana también le pega a la voz de Bob Marley, en cambio, ¿no? Sí, hicieron un tributo. Tiene un disco, ¿no? Tiene un disco. Hijo de madres, pero le saca ahí. Ajá. Ahí, bacanísimo, loco. Y cuéntenos ahí, ¿qué influencias más han tenido a nivel de Jamaica por ahí? Algo que les haya... Claro, yo del reggae jamaiquino Bob Marley, sí. Está toda la familia Marley, ¿no? Damian, Julian, Stephen. Todos ellos. Skippy, que es el nuevo, Skippy, ¿no? El nieto. Hay como ajá. Dos, creo. Joe Mersa también. Joe Mersa Marley, algo así es también. También y Skippy. Está... Cedela. Me gusta mucho también lo que es el dancehall. Que es Elephant Man, Sean Paul también, que es un poco más comercial, pero igual. Elephant Man, Sean Paul, no, Shaggy. Es la misma rey. Es más fiesta, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí. Shaggy, me gusta también Sizzla. Sí, me gusta también Campleton. ¿Cómo se llama este tipo que lo tengo en la cabeza y no me acuerdo el nombre? Alvarosi. Alvarosi. Bacán, es del pana. Sí, todos son unos monstruos, ¿no? Don, don. Dale, dale. Le sale igualito. Sí. Mucha música. Tanya Stephens. Y en cuanto a música no reggae, ¿qué influencias? Qué buena pregunta. De las cubanas. Bueno, su música cubana, bueno, ha sido como que influencia... Créeme que hemos tenido mucha influencia, no solamente reggae o estilos populares, sino a veces también, o sea, la influencia más grande que tuvimos fue mi mamá, y ella cantaba en un coro de la iglesia. Y ella fue la que nos cambió prácticamente la vida, porque vimos como ella amaba cantar, ¿me entiendes? Ella lo hacía con todo el corazón. Entonces, eso fue un gran ejemplo para nosotros, y desde ahí nosotros venimos nutriéndonos desde la sopa de caracol. Sopa de caracol. Hey, what a very control. ¿Entiendes? Juan Luis Guerra. Este tipo, y justo iba a decir de él. Juan Luis Guerra, para mí es tremendo artista. Me encanta el trabajo que él hace. De hecho, yo el día que ya tengo un feat con él, ya me muero tranquilo. No, me encanta, ¿me entiendes? Es una persona que... dice cosas muy bonitas en un ritmo que lo puedes bailar, Y lo sientes, ¿me entiendes? En todo su tema, avispa, bachata rosa, ¿me entiendes? O sea, pensando en ese tema, avispa. Es un buen mensaje, ¿no? Es bien bacán, ¿no? Claro. Tuvo una transformación él, creo, ¿no? ¿Cuál es? A nivel espiritual, ese tipo de cosas, porque creo que estaba mal encaminado, pero ahí bien bacán. Claro, bacán ese. Como muchos que vemos la luz. Es bacanísimo, locos. No sé, quiero dejar igual a la gente con otro temita de Cocoa Roots. No sé si vamos con un tema ahí, vamos a ponerlo digital ahí. ¿Con qué les gustaría que, o qué les gustaría que escuche la gente, ¿no? De Natural Mystic. ¿Algún temita de Cocoa Roots? Pues hay muchos, ¿no? Para dale, la calle, tu favorito, muchos. Dale. A ver, a mí me encanta Victoria. Victoria es un tema súper poderoso de nuestro nuevo disco Alerta. De hecho, me parece que es la número uno. Entonces, es algo que no solamente lo hacemos para las personas, lo hacemos para nosotros mismos. O sea, sueño. O sea, nosotros un día soñamos con hacer música y hoy día hacemos música. Entonces, sueña lo que quieras y luego trabaja duro para conseguirlo, porque sí se puede. Entonces, a toda la gente, no se rinda, todos podemos obtener muchas victorias en esta vida. Entonces, a darle fuerte y hacerlo todo con el corazón y ya, pues loco, cambia. No, es mentira. No, mentira, sí. Y si te gusta la música que hacemos, pues nos sigues, ¿no? En YouTube. Pínchale ahí. No, en Cocoa Roots Oficial. Yeah. En Facebook, Cocoa Roots Oficial, igual, la página de la banda. Y si quieres nos agregas en Facebook a nosotros también, ahí está Matico Pro, Mauro Pitch, toda la gente, Eddie Sound, Elder Sound, ahí en Facebook. Esa nos, es. Nos hacemos panas y compartimos música. Yeah. Y en el Instagram, cocoa-roots. Entonces ahí para que estén pendientes, ¿no? Si hacemos algo nuevo, si les gusta, ¿no? Y si no les gusta, por favor, tampoco. Igual compartan, ¿no? No pongan ahí como que, no sé. Bueno, que sepan que esto lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos desde el corazón y va para ustedes. Vea. Esto es Victoria. Victoria, suéltala ahí. Vámonos. Tierra y de los mares. pare de luchar y únete a mi gente. ¿Sabes lo que pasa en este culto de concreto? No existe una amenaza de la raza más odiada del planeta. La tierra, prefieren ver de fresco, prefieren ver de lejos, o hacerse los pendejos. Si estoy en contra de alguien es en contra de los perplejos, que imitan sus reflejos, quiere ser un espejo del viejo oligarca, que vive del estado de sus arcas, sus barcas no alcanzan. Y ahora vas por más pasta, basta, vamos por más conciencia y menos ganas. Y ahora vas por más pasta, basta, vamos por más conciencia y menos ganas. Y aguantas un nuevo amanecer, cada capullo tiene un tiempo de florecer. Todos tenemos chance de crecer, la lluvia dime quién la puede detener. Para la ignorancia cantamos un bandal. Vamos a escuchar otro temita. Movidito, mismo, sí, igualmente. Positive, positive. Movidito ahí, bien bacán. Un tema de Shaggy. Esto es. Yeah. Este es bacán porque ese es un tema que de un disco donde Sly and Robbie presenta a Shaggy. O sea, Sly and Robbie son uno de los íconos del reggae. Así que ponte pilas, este es un tema. Y además colaboración con un nuevo reggae, Chronix. Ya lo conoces, así que escúchalo. Vamos ahí. Burn that bridge. Oh, no. Si pudiste escuchar este tema de reggae music ahí de la isla Jamaica, ponte pilas y seguimos con nuestros invitados bacancísimos, yeah. Elder y Eddie Sound, los hermanos Sound, yeah, los hermanos Cuases, Cuases de ahí, de Cocoa Roots. Y un saludo para todas las panas que no pudieron estar de la banda, ¿no? Sí. Faltan como tres integrantes más y todo el backing band. Sí, un abrazo bien grande para Mauro, para Matico y para Mijael, que bueno, en esta ocasión no pudieron acompañarnos debido a sus otras actividades normales, entonces... Igual, casi vengo solo, porque a este tipo también hace mucho tiempo que no lo he visto. ¿Ve? Ya, entonces estamos aquí y esto es con cariño y se llama Me Gusta. Vea, ese temita acústico que nos van a interpretar y los dejo con Me Gusta, Cocoa Roots. Hey, ah, me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%, me gusta verte fuerte, me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%, me gusta verte fuerte, me gusta ver mi barrio, los vecinos chévere, salimos pa' la calle con los panas otra vez, no podés imaginarte madre como te extrañé, yeah. Oh, oh, oh, oh. Un saludo a la familia, caballero, que hola. Todo el mundo te saluda por la calle, ¿cómo va? Con toda la gallada, sino super natural, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. Me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, conciencia al 100%, yeah. Me gusta verte fuerte, me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%, yeah. Me gusta verte fuerte. Camina, camina de paso siempre derecho, todas tus convicciones ten presente en el pecho. Mi gente sigue unida y voy luchando por eso. Las piedras de camino ya son parte del resto. Tiene que ponerlo directo como es, tiene que decirlo claro y fuerte. Todo el mundo escuche, es tiempo de presente. Cultivar y abrir nuestras mentes. Y en mi mente siempre el creador, en mi horizonte la creación, en mi horizonte el precio decidido. Me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%, me gusta verte fuerte, me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%, me gusta verte fuerte. Vea, Cocoa Roots. Bueno, para, les voy a contar, les voy a decir la verdad. No me sabía la canción en la guitarra y me la aprendí antes de venir a la entrevista, entonces mejor pónganla en YouTube. Ahí la pueden escuchar mejor. Pero bueno, aquí estamos con los autores del tema, aquí están los que se suben al escenario a romperla, Cocoa Roots. Yeah. Y ahora, ¿qué dices eso de autores del tema? Bueno, la letra de este tema fue porque, no sé si, bueno, si hay gente que sigue a Cocoa Roots y dirán, ¿quién es Elder Sound? Porque no aparece, ¿no? En los videos pasados. Viví 2 años en Paraguay. Paraguay. Así y es, este claro. Tema fue el primero que compuse cuando volví. Volví. Pues, me gusta ver mi barrio, los vecinos, chévere. Chévere. Para calle, con los panas otra vez. No podés imaginarte, madre, cómo te extrañé. Entonces, yeah. Bien, ¿no? Salió ahí una letra súper bacán y con mucho cariño para todo el mundo que le gusta la vida. Le gusta la vida. Y esa es a los panas que están escuchando la radio, que ya estamos acabando este programa. Lastimablemente se está acabando el tiempo, ya es una hora casi de programa y los panas aquí compartiendo Cocoa Roots y nos estamos despidiendo con el pana Edison. Yeah, mi gente, un abrazo bien fuerte, muchas bendiciones, los queremos mucho, recuerden que esto lo hacemos de corazón y es para ustedes y sigan adelante, encuentren sus propias victorias, ahí fue. Sí, y síganos igual en las redes sociales, ya saben, Facebook, Cocoa Roots Oficial. En YouTube, nuestros videos, Cocoa Roots Oficial, y el Instagram, Cocoa-Roots. Así es, hermano. Y no se olviden de compartir nuestra música si les gusta. Igual, toda esta buena música que suena aquí en la radio, a compartir, a difundir y, bueno, a crecer, mi gente. Un abrazo grande. Esto fue Cocoa Roots. Y un apoyo a todos los hermanos músicos del país. Yeah. Esa es. Y con esto, hasta el otro martes. No te olvides, 10 de la noche por Casa de la Cultura. Tu radio Natural Mystic. There's a natural mystic flowing through the air. Lindo. Chau, chau. Chau, chau.